Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al llegar a Betania, Jesús se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ayer domingo 1 de noviembre celebrábamos la fiesta de todos los santos, es decir, la iglesia triunfante, aquellos que ya han llegado a la vida eterna. Hoy 2 de noviembre celebramos la iglesia purgante, es decir, aquellas almas de nuestros hermanos que habiendo sido perdonados sus pecados, sin embargo, tenían algo todavía para purificar. Uno se imagina que el purgatorio es algo así como la ducha esa que uno se tiene que hacer antes de meterse a la pileta para no ensuciar el agua. Ayer festejábamos los que ya estaban en la pileta, disfrutando de un veranito, ¿no? Hoy, de aquellos que están ahí en la ducha. Pero la ducha no la pueden abrir ellos. La tenemos que abrir de aquí, se activa desde aquí, desde el tiempo, no desde la eternidad. Por eso rezamos por ellos, y otros rezarán después por nosotros, esperemos. Y esto nos pone frente al tema de la muerte, tanto el tema de ayer como el tema de hoy. Pasa que ayer uno se detiene un poquito más en la gloria de los santos. Pero el Día de los Fieles Difuntos nos pone ese tema doloroso de la muerte. ¿Cierto? Un tema que es lo de lo más doloroso que tenemos que pasar, especialmente la muerte de nuestros seres queridos, y también a veces cuando uno tiene que encarar la propia muerte. Todos tenemos fecha de vencimiento, pero a veces la vida nos hace un giro y vemos la fecha. O vemos aproximadamente la fecha, ¿no? Y ahí tenemos como que prepararnos para ese momento de algún modo. Y eso es doloroso y tiene su tiempo y es una herida que lleva su duelo. Hay que hacer el duelo. Uno como sacerdote le toca ir a hacer el responso, ¿no es cierto? Esa oración que se reza en ese momento de la partida, en algunos lugares se hace en la sala de velatorio, en otro aquí por ahí pasan por el templo, en otros lugares se hace en el cementerio mismo. Una muy buena costumbre porque es como darle algún sentido a ese momento que no tiene sentido, ¿no? Que es muy doloroso, darle un sentido de esperanza. Y cuando uno va a hacer un responso, a mí me tocaba en un lugar de la mancha, que bueno, que acostumbraba a todas las personas, era más tradición que aquí, inclusive, ¿no? Aquí nos llaman poco, la verdad, para hacer responsos, ¿no? Pero, y no porque se muera menos gente, supongo que se morirá como en todos lados. Pero en otros lugares es más tradición de eso, y no hay muerto que no, digamos, difunto, que lo entierren sin previamente que el sacerdote vaya y haga el responso. Y en este caso era en la capilla del cementerio, entonces uno tenía toda la gente allí, y luego iba con la pompa, ¿no es cierto?, fúnebre, caminando por esos cementerios antiguos, con una gran arquitectura, hasta el lugar de la sepultura. Y uno, Fede, en ese momento, vieron, cuando uno le toca, cuando a mí me tocó la muerte de mis padres, no sabía ni qué decir, otro tuvo que rezar el responso por mí. Pero cuando uno le toca hacer el responso o ver la muerte de otros seres queridos, que no son los de uno, por decir así, uno puede ver un poquitito más objetiva la muerte. Cuando uno le toca a un ser querido, uno está mareado, así que es muy difícil verla ahí, porque uno ve su rostro, su garra desgarrante nada más, ¿no? Pero en este otro responso que uno le toca hacer como sacerdote, uno puede verla un poquitito más objetiva la muerte. ¿Vieron? Porque la muerte, como todas las cosas de la vida, no podemos cerrar, es parte de la vida. No podemos cerrar los ojos y evadirnos, es parte de la vida. No digo que uno esté vieron la herida y pensando todo el tiempo a la muerte, porque no sirve eso. Vieron, el miedo no sirve. Pero es parte de la vida, una parte segura de nuestra vida, ¿no? Digo, y entonces cuando uno le toca hacer responso, había distintos tipos de responsos, de oraciones, de velatorios, de entierros. Los más duros tal vez eran los de las personas que se habían suicidado, por ejemplo, que quedaba como un ambiente como de culpa, como de pregunta en el ambiente. O aquellas personas jóvenes que la habían matado de modo violento, porque ahí había como ira, indignación, todas cosas muy entendibles. Más serenos eran los responsos de personas ya mayores, o que padecían una larga enfermedad, entonces se veía como un alivio. Pero de la experiencia que uno ha tenido, yo podría clasificarlo fundamental, más allá de todos estos matices que hacen más doloroso, o sea, que el velorio sea más velorio, entre comillas, o sea, un poquito más sereno, yo podría dividirlo en dos grandes grupos, teniendo en cuenta que hay atenuante o no, pero dos grandes grupos que me parece que hacían de fondo la diferencia. Entre aquellas personas que creían con certeza que tenían esperanza, que después de la muerte había algo más, que había una vida eterna, que estaban con Dios, tenían esperanza, ¿no? Y de volver a reencontrarse cuando uno le tocara partir, esperanza, diríamos así. Y aquellas otras personas que no tenían esperanza, ¿no? O sea, aquellas personas que pensaban que la muerte era una puerta que se abría y uno pasaba a otro espacio en el cual ya no había ni dolor ni sufrimiento, si pasó con el alma, ¿no es cierto?, en gracia de Dios, arrepentido al menos de las cosas malas que uno ya ha hecho en la vida, y los que no tenían esperanza, que la muerte era como un ladrón que le viene a robar algo que uno se apropia de la vida, uno se apropia y viene al ladrón y te lo roba y uno se queda sin nada. O una esperanza vaga, no sé, que queda volando en el aire, que se va una estrella, pero las estrellas están muy lejos y también son caducas las estrellas. Muy difuso es eso, ¿no? Entonces, con esperanza y sin esperanza. Recuerdo en algún lugar de La Mancha, que un papá que había perdido a su hijo, no era creyente el hombre, a mí me estimaba por razones humanas, nada más, afectivas, qué sé yo, pero entonces me abrazó en el responso y me dice, ahí en la sala de velatorio, me dice: padre, lo perdimos para siempre. Entonces yo le digo: no, lo perdimos por ahora. Entonces me dice: no, lo perdimos para siempre, por eso mi dolor no tiene consuelo. Y yo no, por respeto, no dije más nada. Y realmente, si hay un dolor en este mundo que debe ser del más grande de todo, es la muerte de un hijo, ¿no es cierto?, por parte de los padres, sin esperanza del reencuentro. Más dolor que eso no creo que haya, ¿no? Ven, eso es desesperación. O sea, eso es no tener esperanza. Y cambia la muerte. No es que cuando uno cree y tiene esperanza, uno está festejando y dice, ¡yujú, está en el cielo! Uno se duele porque la muerte causa dolor. Pero la muerte cobra un sentido, que es lo mismo que decir que uno sufre pero tiene paz. En cambio, cuando no hay esperanza de que hay otra vida, que por supuesto de algún modo hay que merecerla, cuando no hay esperanza de eso, entonces la verdad, por más que uno viva 300 años en este mundo, con todo el dinero del mundo, toda la salud, toda la fama, si se van a terminar y después no queda nada, la verdad que la vida no tendría ningún sentido. La vida humana sería triste, si no hay nada más allá. Y lo interesante es que cuando esas personas que venían al responso volvían a sus casas, el mismo hecho de la muerte de un ser querido operaba de dos maneras diferentes según si tenían esperanza y si no tenían esperanza. Si no tenían esperanza y pensaban que la muerte se lo arrebató y se fue a una estrella o se perdió en el éter o no sé qué, ya no es más nada, o se reencarnó en una planta, no sé, con todo respeto lo digo, ¿no? Pero hay de todo que le buscan explicaciones, pero bueno, no deja de ser algo que no llena el corazón. Pero digamos, cuando vuelven a sus casas, vuelven con esta consigna de decir, al final, si uno se termina muriendo, hay que vivir la vida. Por cuatro días locos que vamos a vivir, te tenés que divertir, decía la canción esa. Entonces, hay que vivir la vida loca, por decirlo así, sacarse toda la cara, hacer todo lo que uno quiera, como una revancha de la vida. Eso es exactamente la desesperación, el consumismo. A veces detrás del consumismo que nosotros vemos, hay personas desesperadas. Detrás de un vicioso hay un desesperado, detrás de un adicto hay un desesperado. Porque es como lanzarse como chancho de la batata a este mundo, porque es lo único que hay por vivir. Y no importa tanto ser bueno o malo, el tema es que no te descubran nada más para que no te castiguen, pero después no importa tanto, es lógico eso. Entonces, en el que no tenía esperanza operaba la muerte, cuando volvían del cementerio a su casa, volvían como a tomarse la revancha, como le va a pasar a más de uno cuando termine esta pandemia, ¿no? Que se va a tomar la revancha de la vida. Y los otros, los que tenían esperanza, cuando volvían a sus casas, también le operaba, pero de un modo diferente. Porque volvían a sus casas y decían, viste, al final todo se termina, ¿qué vale la pena tener tanta plata, trabajar, romperse el lomo, buscar esto, si al final no te llevas nada? Así que vamos a enriquecernos con las cosas que nos llevamos, vamos a hacer el bien posible, vamos a pedir perdón del mal que hagamos, vamos a buscar a Dios, que es lo único que queda, porque ahí el cajón no entran los plazos fijos, ni los dólares, ni no entra nada de eso, lo único que entra es Dios. Y si no queda Dios, no queda nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces opera de otra manera, como esperanza. Y esto nos lleva a valorar más el tiempo. La gran riqueza que nosotros tenemos, los que estamos aquí, y las personas que nos escuchan a través de la televisión y de cosas, aunque sean mayores, no importa si le quedan 2 segundos de vida, no, esperemos que no, ¿no? Que le quede un poco más, una hora, que sea, no, que le quede más tiempo. Pero digo, pero nos queda tiempo. Si yo le digo a ustedes, les doy todo el dinero del mundo, pero tienen un minuto de vida, ¿para qué les sirve? Le digo, le doy toda la salud del mundo, pero tienen un minuto. El tiempo vale más que todo lo que tenemos. Y esa es nuestra mayor riqueza, el tiempo. Entonces, tal vez cuando uno es joven, ¿vieron? Es como el que tiene mucha plata, uno gasta el tiempo. No se pone a pensar en el futuro, si esto me hace bien, me hace mal. Se hace la ilusión de que tienen todo el tiempo por delante. ¿Vieron? En el cementerio no respeta la muerte de edades ni pelajes. Pero después con la vida uno va aprendiendo que va quedando menos tiempo. Y hay que invertirlo bien al tiempo. Hay que hacer un buen negocio de la vida de uno. Hay que disfrutar de las cosas de este mundo, perfecto, pero hagamos buen negocio. Cambiemos el tiempo por algo que no se lleve la inflación de la eternidad. Que son las buenas obras, el bien que uno hace a los demás, eso queda en uno y en el prójimo, las semillas que uno siembra. Entonces aprovechar el tiempo para merecer, para reparar, para pedir perdón. A mí me gusta a veces jugar con estos pensamientos y es como que le da un poquito de movilidad y de sentido a los distintos dogmas de nuestra fe. Yo imagino que uno le ahora pudiésemos hablar en línea directa con alguna de las almas del purgatorio y le ofreciéramos acá, che, te ofrezco acá dinero, te ofrezco, no, dije, no, a mí dame tiempo, dame un segundo de vida, dame un minuto, dame. ¿Y qué haría en ese minuto esa persona que viniera del más allá? No se dedicaría a asustar a la gente, ¿no? Como se imagina una vez uno. No, aprovecharía para pedir perdón, aprovecharía para reparar el mal que ha hecho, aprovecharía para hacer alguna obra de bien, aprovecharía para ofrecer ese sufrimiento que tenía y que se reveló, bueno, etcétera, ¿no? Un minuto, ¿no? Le diéramos, ¿qué haría esa persona? Aprovecharía el tiempo. Nosotros tenemos ese tiempo. Tenemos esa gran riqueza. Bueno, hablando de tiempo, me extendí un poco en el tiempo porque tenemos tiempo, pero bueno. Recemos por nuestros seres queridos. Tomemos conciencia que este paso tan misterioso entre el tiempo y la eternidad, ellos ya no están más en el tiempo. ¿No es cierto? Y este es el tiempo de la salvación. Este es el tiempo de merecer, este es el tiempo de pedir perdón. Cuando se termine la obra de teatro, cuando se baje el telón, ya no hay más tiempo. No hay más tiempo. ¿Entiende? No hay tiempo para pedir perdón, no hay tiempo para reparar, no hay tiempo. Si uno murió pobre espiritualmente, no hay tiempo de riqueza. No hay tiempo de ganar mérito, no hay tiempo. Así que bueno, aprovechemos el tiempo. Ayudémonos nosotros y también ayudemos a nuestros seres queridos que están a veces ahí buscando pistas, digo con todo cariño, ¿no? Pero uno buscando pista de aterrizaje. Ayudémoslo también a, porque tiene sentido su vida. Vieron que a veces nos dice, este viejo, ¿para qué está postrado? No puede hacer esto, tiene que usar pañales. No juzguemos tan fácilmente, no tiremos el oro tan fácilmente, tiene tiempo. Vaya a saber, en los misteriosos designios de Dios, ese tiempo, un momento de lucidez, ¿cómo lo puede aprovechar? Bueno, yo creo que tenemos que ayudarlo, ¿no? Aparte de llamar al médico y buscar la atención médica, también ayudémoslo espiritualmente para que cuando le toque partir, que Dios sabrá cuándo, se vaya en paz, se vaya en paz con Dios, sobre todo, ¿no? Que es el que lo va a recibir. Bueno, le pedimos esa gracia a la Virgen.